Damas y caballeros, bienvenidos con ustedes el show del señor Polo Polo. Voy a empezar con un chiste muy mamón, lo advierto. Para que una vez que lo haya contado digan, ¡ay, qué mamón! Sí, es muy mamón, ¿ok? Ahí les va. Venía por una de estas calles, les está tapando este, ¿verdad? Sí. Sería mi máxima ilusión, cabrón. ¿Qué chingado les va a tapar? Por una de estas calles de nuestra ciudad capital venía un camión de leche Lala con un chofer prieto, peludo, irresponsable, atrabancado, bárbaro, hijo de su madre. Échola rapidísimo. Y de otro lado venía un camión de chocolate con un chofer que parecía gemelo del otro cabrón. Igualito de feo el hijo de su rechofera madre. Y ahí venían los dos, y ahí venía el de leche por acá, y ahí venía el de chocolate por acá, y ahí venía el de leche por acá, y ahí venía el chocolate por acá, y ahí venía el de leche por acá, y el chocolate por acá, y de pronto llegan a la esquina y ¡quick! Es muy mamón. Lo oí en un kinder. Andaba yo siguiendo a un viejo chilapastroso de esos con cara de degenerados. A ver qué hacía el güey. Llegó al kinder y le dice a una niñita, delgadita, con sus piernitas flaquitas, la pinche escuinclita así chimuelita, de unos 4 años. Este hijo de su madre llegó y le dijo, niña, si me agarras aquí te doy un dulce. Estaba yo a punto de irmele encima madrazos, cabrón. Cuando le dice la niñita, ¿y si me dejo coger, me da toda la bolsa? Dije, no, pues ya ahí muere, ya que. Ya que chingados le defiendo, ya le rompió la madre a todo. No están gruesos los chavos con lo de cuídate a ti mismo, ya no los engañas, cabrón. Bueno, ya. Yo no sé si ustedes se habrán enterado, seguramente se enteraron porque lo hemos dicho en todos los medios informativos del país, que bendito Dios son muchos. En octubre del año pasado nos fuimos a trabajar a Madrid, España. ¡Oh, España! Mira, yo hay días que me levanto y digo, ¿cómo darle gracias a Dios de que existan los españoles? De veras. Porque me pregunto, ¿de quién chingados nos íbamos a reír si no? A ver, dime, ¿de quién? No, ese es cotorreito. No sean hojaldras, no. No, es que es otro mundo. Mira, España es un poquito, como dicen mis hijos, O.P. Otro pedo. De veras es la alegría, todo el mundo en el trago, les vale madre, bonito, de veras. Bueno, pues, llegamos al aeropuerto. Buenas noches. Bienvenidos. Y ahora sí ya teníamos mucho pendiente de que no llegamos. Qué bueno que ya están aquí. Señor, buenas noches. Como que lo trajeron a huevo, ¿verdad? Tiene cara. Tiene cara como decir, yo qué chingas voy a andar viendo ese cabrón. Pero ya está aquí. La señora encantada, ¿verdad? Qué bueno. ¿Celebrando algo? Nunca falta el mamón, ¿verdad? Nunca. Es como el personaje de la fiesta. Tiene que llegar un mamón, si no, no está completo todo, cabrón. Pues llegamos al aeropuerto, cabrón, y ahí mismo en el aeropuerto, no vas a pensar que fuera, no. Ahí donde se recogen las maletas, está un cabrón feliz, yo no sé qué chingón le había pasado, pero feliz el güey. Ahí está el cabrón. Venga, mi niño, pero soy llano, a ver, jala. Eso es todo, jala. Tócala palma, venga. Tócala, toca el tambor, vaya. Toca guitarra, tócale al piano y tócale al bajo ya, por favor. Y los huevones y la trompeta, que no hace nada ni por amor. ¡Hala! Eso es todo, mijo, con alegría ahí. ¡Eso es! ¡Ya, coño, ya! Estos cabrones, como cobran por canción, las quieren tocar completas todas, cabrón. Ahí mismo en el aeropuerto se encontraron dos güeyes, le hicieron al otro, ¡oye! No me lo vayas a decir que tú eres Venancio. Y le dice el otro, vaya, pues si no quieres no os lo digo, pero sí, soy yo. Ese coño me cago en la leche, hombre. ¡Qué alegría me ha dado! ¿Cómo te pareces? Si no, no me parezco, soy yo. Si, no me vayas a decir que tú vivías en Alicante. Sí, en Alicante. Ese coño, me cago en tu muerto, pero qué alegría, hombre. Y dice, oye, te acordarás de tu hermana, ¿eh? Sí, joder, cómo no acordarme si es mi hermana. ¿Te acuerdas que le daba yo por el culo? Sí, sí. Ahora ya le debo dar por aquí, por la frente, ¿no? Más o menos. No, no, no, no. Es que son sensacionales, mira. Ahí por el barrio de la Castellana. En Madrid no hay colonias, se llaman barrios. El barrio de la Castellana es un barrio bonito, de los más bonitos de Madrid. Venía caminando una pareja de enamorados, pero enamorados hasta el queque, capot, cogidos de la mano y me supongo yo que de todo lo demás. Ahí venían caminando platicando puras pendejadas. Es como una condición, ¿verdad? Cuando te enamoras, como que te da por platicar puras pendejas. Y todas las mismas, carajo, siquiera fuéramos tantito originales, pero nos vale más. Venía el güey y le dice, Pilar, porque ella se llamaba María del Pilar, que es un nombre muy raro de encontrar en España, raro, raro, raro. Y le dice ella, ¿qué pasa, José Ramón? Que también es un nombre muy raro, muy raro, muy raro. Si sabes que hoy te quiero más que ayer. Y yo dije, ay, no, man. Digo, ya. Pinche película, ya la vi como 4,000 veces, me cae. Pues ahí le dice, oye, que tiene los ojos más grandes que los pies. Patona. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No, no, no, no, no. Pero en serio. Y sobrevolando a la pareja, venía un avechucho. No, ese es un pollo, cabrón. Yo no sé por qué en las escuelas no les enseñan a identificar los animales con la foto, ¿no? ¿Verdad? Pollo. Pájaro. A huevo. Pues ahí venía el pajarraco. Cuando de pronto se le hizo al pajarito, que uno de pronto puede decir, ¿y cómo son los pájaros en España? Igualititos a los de aquí, igualititos. Tienen sus ojitos, su cabecito, su piquito, sus alitos, sus patitos, vuelan a lo pendejo, igualitos. Se le hizo al pajarito un momento idóneo para soltar un pequeño desecho fecal. Una caquita, vaya. Cosa que no le llevó mucho trabajo, nomás de repente hizo... con tan buena puntería que le vino a caer a María del Pilar justo en la cabeza. Y ¡pa! Y, José Ramón, mi vida, ¿qué tengo en la cabeza? Y otro, pues mierda. Y, no, hombre, no. Por fuera, hijo, por fuera. Cago en la leche contigo, hombre. A ver, mi arma, dame un Kleenex. Pero Pilar, si ya se fue el pájaro. Si no le quiero limpiar el culo al pájaro, hombre, me quiero limpiar yo aquí, coño. No, es que son muy chistosos. Pues se casaron María del Pilar y José Ramón, que es el fin de cualquier relación de noviazgo, y se fueron de luna de miel a Valencia. ¡Puta Valencia! ¡Puta! No la conocí. Pero dicen que es bellísima. Y debe ser, hasta Agustín la realizó una bien. Valencia, linda jardín de España. Ríanse lo que quieran, a ver, chínguensela aquí, a ver. No, no es cierto. Llegaron al hotel. Y de curiosa María del Pilar, porque quiero que sepan que son igualitas de curiosas a las viejas de aquí, igualititas. Y cogen idéntico. Y de esto último sí les podía platicar semanas, me cae. No. Andaba yo de un cogelón en Madrid. Yo no sé a qué chingado regresé, aquí no me pela nadie, no, hombre. Allá andaba yo incontenible, cajón. Nomás me le quedaba viendo más de 3 segundos una vieja y a clavar. ¡Ay, güey! Oye, estuve 10 días, me traje 52 experiencias, cabrón. Son 5.2 viejas por día, cabrón. Está cabrera, ¿eh? Mira, me hice muy amigo de Hugo Sánchez y me decía, oye, te van a dar el pichichi. Dije, mira, a mí que me den la pichichi, la pinacha, el pichochi, lo demás me vale madre, de verdad. Hubo una experiencia que se me quedó especialmente grabada con una chica de nombre extraño, ¿cómo se llama? María del Pilar se llamaba. morena ella, del pelo muy largo, muy sedoso, digo, muy sedoso acá, ya sabes. Los ojos muy así, muy como abiertos, la nariz así como muy para respirar. Y la boca muy como para muchas cosas, cabrón. La descubrí en un restaurante y me le quedé viendo fijo, fijo. Y aquella nomás vi cómo se le aflojó el mastique, cabrón. El caso es que fui al baño y fue tras de mí, ¿no? Entonces me paré antes del baño. Le dije, oye, ¿cómo decir? Dijo, pero es que... Ya, voy a un reloj. Y al cuarto, cabrón. Le estaba yo haciendo un trabajo. De primera, capó. De primera, yo así soy, capota. Yo digo acoger y me abandono al placer. Me vale madre. No me importa tiempo, ni espacio, ni lugar, ni aconteceres. Me vale madre, cabrón. Yo estoy en lo que estoy hasta que la vieja no me diga, ya, paz, ya, ya. En ese momento le digo, ok, dame 3 minutos a mí y voy yo. De veras, así es como educación sexual, cabrón. Pues estaba yo metido en el rollo este cuando de pronto noté que sus signos vitales estaban tomando características alarmantes. De veras. El ritmo cardíaco se le aceleró desmesuradamente, cabrón. Y la respiración muy entrecortada, nomás así. Yo en un momento sentí que se me iba en vez de lo contrario, ¿no? Entonces dije, le voy a bajar tantito, ¿no? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! No, eso desde el principio, no, no, no. No, yo siempre empiezo por ahí, me encanta. Yo todo en mi vida lo he hecho así siempre, de abajo para arriba, de abajo para arriba. Así deben de hacerse las cosas, me cae de mal. Vaya, para que les quede claro, dije, le voy a reducir un poquito al ritmo. Sí, ¿no? Entonces, le disminuí tantito y hasta que ella empezó ya más o menos en media hora a tomar color otro. Sí, sí, sí. Y además decía... Hasta que de pronto me dijo... Polo. Y yo para que ella viera que había, pues, solidaridad, ¿no? Porque digo... Ya ves que ahora está muy de moda la palabra, ¿no? Le dije... ¿Qué? Entonces ella me dijo... Dímelo. Y yo le dije... Lo. Dice, no, no. Lo que quiero que me diga es la verdad. Dije, ¿la verdad de qué? Dijo, ¿cuánto? Dije, oye, no. Me estás ofendiendo, por favor. Yo por esto no cobro ni madre, en serio. Me dijo, no. Quiero que me digas cuánto te ofrecieron por matarme, cabrón. Fíjate, cabrón. De ese tamaño, ¿cómo la ves, cabrón? Mira, yo sé que es muy difícil de creer. Yo lo sé. Pero, hombre, es tan fácil de comprobar. Cualquiera que no lo crea, pásele un ratito y van a ver cómo... Van a decir, ¡ay, güey! Se quedó corto el cabrón. No, no, no, no. Pues ahí hasta los distraje de la luna de miel de estos dos cabrones. Pues llegaron a Valencia y ella de curiosa fue a abrir la ventana para ver a dónde estaba ubicado exactamente el hotel. Que les encanta, yo no sé para qué chingado, pero les encanta saber. Abre la ventana y lo primero que ve ante sus ojos es un burro excitado. Entonces me dijo, ¡Osú! La puta que lo parió al borriquito, ¡anda! Que te han armado como un gladiador medieval, hijo. ¿Has visto José Ramón el corbajo que trae el animalito, ¡Ándale! La Macarenita nos coja confesado, hijo. Y eso que es un burro, Me imagino tú que eres ingeniero. No está, cabrón, me cae mal. Y sale uno con su porquería este tal vez. Nah, sácate a bañar, me cae. Mira, hay eventos alrededor del mundo que son muy, muy privados de cada país. Lo que quiero decir con esto es que somos un grupo muy, muy reducido de personas los que nos enteramos, me cae de madre. Y en esto no interviene ni falta de información, ni de dinero, ni nada. Solamente es que de veras son tan íntimos estos eventos que somos, no sé, muy poquita gente la de fuera de cada país de lo que nos enteramos. Yo evidentemente no tengo nada especial, nada. Pero por un mero azar del destino, algunos años de mi vida me anduve comiendo a Lady. Sí, de veras, me cae mal. Entonces, pues cada vez que hay un evento en el Reino Unido, esto es Inglaterra, no es ni Reino Aventura, ni un restaurante, ¿no? Me habla, ¿no? Vente, mi amor. Y yo, pues tengo smoking, tengo todo, pues me voy, cabrón. La última vez me acuerdo perfecto, el 13 de noviembre, porque el 15 era mi santo. Sí, perdón, y ahí voy en el pinche avión. Llegamos a Heathrow, que sí se llama el aeropuerto de Londres. O sea, aterrizó el avión y ahí estaba Di, que así le digo yo ya en confianza, ¿no, Di? Con toda la bola de achichingles que van a recibir a todos los personajes, ¿no? Ay, que la chingada, que el ministro de esto y puros pinches viejos pelones, grandotes, güeros, ¿no? Y que el ministro del otro y el secretario de la chingada, y la, ya sabes, ¿no? Y yo, pues, hijo, y lo que me encanta es la hipocresía de los dos cuando nos saludamos. Hi, how do you do, lady? Y, ay, ¿sabes cómo me dice? Lord Polo. Digo, ay, no más. Se siente chingón, porque le digo, si supieras cómo me dicen en México, cabrón, pinche Polo, pero bueno. Buenísima onda. Y mira, Di, ya nos despedimos de todos los cabrones estos. Y Di tiene un chofer, un negrito muy puto, muy, muy puto. Muy meteondas el cabrón. Yo creo que le caigo en la mera puntita del caracol porque se me queda viendo con cara de chinga tu madre siempre, cabrón. Yo creo que se las huele, porque digo la verdad, ¿no? Entonces me dijo Di, ¿te vienes conmigo en el coche? Y le dije, no, mi amor, está muy limpio, ¿no? Mejor, sí, oye, todo terciopelo negro se va a notar. Mejor renté un Bentley ahí, ¿no? Le dije, mijo, acompáñame tú, ¿no? Entonces salimos, ahí venía toda la pinche escolta y los perdí. Dos vueltas a la mexicana y chingaron a su madre. No sé, que nos vamos al motel de volada. Bata, cuatro, nos echamos de entrada luego, luego. Cuatro horas platicando, cabrón. Oye, ¿y cómo has estado? Porque luego hay pendejos que no creen nada, ya ves, que hablan a lo pendejo. Ah, pobrecitos, ¿no? Entonces, puta, llegamos y luego ya uno muy bien hecho, muy, muy bien hecho, ya muy tranquilo, muy escandaloso, como la alarma, cabrón. Muy, muy escandaloso, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿y qué onda? ¿Por tanta fiesta o qué? Me dijo, no, es que estoy encantada de que hayas venido. Digo, aparte de este momento que es, hombre, inolvidable, es mi vitamina como para un año, año y medio. Bueno, chingada, pues eso me dice, ¿yo qué quieren que haga? Si no me van a creer nada, ¿para qué chingo les cuento cosas? ¿Para qué? ¿Yo qué gano con engañarlos? ¿Yo qué gano? Ya se chingaron con el boleto, ya entraron, ya vale madre. ¿En serio? ¿Si les fuéramos a cobrar más? Ok, pero no, ya. Entonces me dice, lo que pasa es que ahora sí viniste a la fiesta, fíjate. La fiesta. Y yo, ¿y por qué? ¿O qué? Me dijo, no. Pasado mañana le dije, ay, el día de mi santo. Me dijo, ay, tu santo. Mira, me regaló una finca ahí en las afueras de Londres. Y la chica, chiquilla, no vais a creer que una pinche rancho. No, son 2,000 hectáreas, una madre ahí. De veras, para sembrar pendejaditas ahí, que toronjas y la chingada, ¿no? Tener gallinas. En fin, ahí, total. Me dijo, ay, qué bueno. No, es que esta vez sí, no, te va a encantar. Es la presentación en sociedad del príncipe. Ahora que cumple su mayoría de edad. Y por eso tanto. Pero digo, no, es que hay más todavía. No la chingues. Se mira. Es la presentación en sociedad del príncipe. Más aparte, se invita de toda la Gran Bretaña a todas las chavas muy guapas y de muy buen ver. Porque esa misma noche el príncipe escoge dentro de la concurrencia a la futura princesa. Entonces se podrán imaginar ustedes la alegría que causan las diferentes casas cuando llegan las invitaciones, ¿no? ¡Mamá! ¡Nos invitaron a la fiesta, mamá! ¡Es mi oportunidad! Y la verdad, sí, no es lo mismo andar cogiendo con cualquiera de nosotros que como princesa, es otro mundo. Hasta los condones son diferentes, de veras. Son como de fantasía con Shakira y Canutillo y la madre. ¿De qué chingados se ríen si no los conocen? Digo, yo los conozco porque Día a veces lleva 8 o 9. Los que ocupamos, ¿no? Entonces, mamá, hazme un vestido chingón por lo que más tú quieras, mamá. Me le pones tul transparente aquí para que se me vea la rayita del seno, que eso los vuelve locos, mamá. Y me lo embarras bien, bien, bien, bien en lo cauliflower para que el príncipe vea lo que se va a comer, güey. Y me lo abres aquí hasta ya muy entrado el calzón para que se vea el chamorro al caminar. Y me sacas los zapatos de ante negro, mamá, y les pegas piedritas y algo plateado en el tacón, mamá, por favor. Y el anillo de la abuela. Dice, oye, hija, no, no, no, el del dedo. Ah, el del dedo. Oye, ¿no vas a desenterrar a la pobre vieja, ma? Y me peinas con el boiler y me acomodas con el ventilador y la chingada. No, no, no, y se pintan como puerta de pulquería, ya sabes. Y otras se cuelgan la mano del molcajete. No, no, no, no, no, van echando tiros, cabrón. Y una de las partes más divertidas, según mi muy personal apreciación, por supuesto, tal vez no estén de acuerdo conmigo, la llegada de la gente al Palacio de Buckingham, que es donde se lleva a cabo el evento. Mira, porque llegan por la calle esta que está junto al Paseo de los Príncipes, vienen acá por acá, ¿no? Entonces llegan a la esquina donde está el monumento, aquí dan vuelta a la derecha, ahí está el Palacio de Buckingham, vienen por aquí, aquí está el monumento frente a donde se hace el cambio de guardia y vi... No conocen ahí, ¿verdad? Bueno, igual les platico, ¿no? Y te vas hasta la cuarta puerta, que es la última del lado izquierdo del palacio, o sea, ahorita derecho mío. Y ahí entras porque ahí está el güey del gorrote grandote que es el que abre la puerta, ¿no? Entran las limusinas. Limusinas son estos como coches, pero un poco más largos. No, no, ni les creo tontos, ni muchísimo menos, por favor, no lo malinterpreten. Digo, el simple hecho de estar aquí demuestra con creces que no lo son. No, no, no. Lo que pasa es que el día del debut, me acuerdo perfecto, enero 9, había un señor que de pronto sintió que estaba perdiendo una parte del chiste y angustiado me dijo, oiga, yo conozco limonadas, pero limusinas, ¿qué son? ¿Son de mandarina o qué pedo? Entonces, ese día adquirí la muy sana costumbre de explicar las cosas. Por si hay alguien en la misma situación, no tenga que pasar la vergüenza, que además supongo que será traumatizante. Pues se paran las limusinas frente a la mera entrada del palacio y ahí en la mera entrada se bajan todas unas elegancias. ¡Uy! Las viejas de largo y las gorditas de ancho y la chingada. Todos los señores de smoking, smoking a huevo con corbata negra, si acaso un pañuelo rojo como color, nada más. Me caí de... Digo, la elegancia te marca pautas, no tiene remedio. A huevo, no, no es cierto. Entonces se bajan muy apestositos todos, muy bien arregladitos. Y en la mera entrada hay un güey que se llama El Heraldo, que no es periódico. Es un cuate, pero... que parece puto, pero tampoco es. No, no, no, tiene un señor normal que tiene un palo también normal y otro en la mano, ¿no? Ahí está con su peluca blanca y medias blancas. Medias blancas aquí. Y medias blancas las nalgas también, porque como nunca se asolean, ahí está parado en la puerta con su palo y su misión... No, espérame, ya sonó como el burro, espérame. La misión de este señor es, en cuanto hace su llegada a alguno de los nuevos invitados, es dar a conocer el nombre y los acompañantes del invitado para que la gente que ya está dentro sepa quién chingados llega, ¿no? Oye, este cabrón tiene 40 años haciendo lo mismo, conoce a Juan de la chingada, en serio. Entonces ahí está parado y en cuanto entra alguien, luego lo... Lady Ronston y familia. Y ahí van entrando los Ronston. No, no, no, no, no. Las viejas caminan como si se les fueran a caer las tripas, cabrón. El paso es acá y luego el otro es acá. Las medias nomás se oyen. Y a mí tú no sabes cómo me echa a andar eso, puta. A mí una vieja me hace tres y yo ya estoy... Como la Estatua de la Libertad, de veras me impongo como enloquecido, se me alborota toda la membrana sexual, me quiero violar aunque sea yo solo, no, no, no, no, no. Y como me alcanza peor todavía, me pongo desesperado. Pues ahí van entrando, todo mundo trae anexo a la invitación una pequeña tarjetita de color rosa muy pálido, donde viene anotado el número de la mesa que les fue asignada y de la silla. Nada de que, yo acá con las chachis, que le... ¡No, no, no, chingue usted a su madre! Se sienta donde le toca, pinche vieja. No, en eso sí son inflexibles. ¡Ah, la madre! ¡Ay, perdón! Miss Margaret Thatcher. Llegó la Thatcher, cabrón. Muy mal encarada. Muy huevuda la vieja. Muy me vale madre acá, cabrón. Fíjate, yo nunca se lo había visto en la tele. Digo, tampoco se lo vi allá. No. Siempre usa una especie como de latiguito, que es así como del grueso de un lápiz, forrado de macramé. Mide como 15 centímetros más o menos aquí. Y donde acaba la madera, cuelga como moco de guajolote. Más macramé, que detiene abajo, en vez de una canastita, como hacen las señoras, un balín de metal. Fíjate, como de 3.5 centímetros de ancho. Pesado. Y yo no sabía, cabrón. Usa este pequeño latiguito para castigar cualquier irregularidad dentro de su escolta. ¡Ay! Nos tocó vivirlo, cabrón. ¡Oh! No fue impresionante, cabrón. Venía entrando y todo el mundo medio le aplaudió y la chingada, y venía muy seria. Cuando de pronto nomás hizo ¡fua! Al guardia que traía más cerca en un huevo, cabrón. Y ahí no puedes hacer ¡ay! Te fusilan afuerita, cabrón. Se la tuvo que tragar completa. El cabrón nomás hace... Se le iba un pinche color y se le venía otro, cabrón. ¡Puta madre, cabrón! Pero nada. Oye, imagínate lo que dolerá eso. Haz de cuenta un garnuchazo, pero con un balín, cabrón. ¡Puta madre, cabrón! Y yo enseguida me enteré de que la razón fue que traía una de las rayas del guante, porque todo mundo tiene que llevar guantes. ¡Todo mundo! ¡A huevo, blancos! Que a mí, fíjate, que nunca me ha gustado usar guantes, de veras. Luego vas al baño y te huele el pipí a guantes. Es muy desagradable, me cae de mal. Pues que resulta ser que traía una de las rayitas torcidas, cabrón. Yo inmediatamente me revisé las pinches rayitas. Aunque déjame decirte, a mí me da un latigazo, me le voy encima a madrazos, cabrón. A mordidas de la chichi donde le caiga. Yo sí le parto su madre. A mí yo saco mi pinche látigo y la madre. No. Oye, una cosa. Pero no. A mí ni me... Como si ni estuviera, vaya. Me cae. Pues entonces, cabrón. Ay, perdón. Lady Stanford y su reputa madre. ¡Qué feo se oyó! Puta, los que estamos dentro dijimos, ahorita se arman los madrazos, cuando menos. No pasó nada. Creo que hasta más movía la nalga la vieja. Como diciendo, a lo mejor ya hasta chamba sale de la fiesta. Se sienta todo mundo en sus sillas propiamente. Ya estaba la Thatcher en la zona que tenían previamente acordonada para ella. Ya sabes, todo mundo. Y nada de que... A mí un Bacardí campechano con... Pura, única y exclusivamente champán. ¡Oh! Eso sí, hay de todas las marcas. De la Vieux de Clicquot, de la Moët Chandon, de la Dom Pérignon, de la que se casó, de la que no se casó, de la que se divorció. Había una rosadita que dije, ha de ser de la que se enfermó, de la que se alivió. No. Y ya ves que la champaña es muy burbujeante, muy chispirosa, muy festiva. Todo el mundo se le empieza a bajar la tensión y empiezan a platicar las viejas, ya sabes, de recetas y de sirvientes, que es de lo único que hablan las pinches. Oye, ¿tú cómo haces los huevos? Pues fíjate que yo primero de un lado y luego les pongo talco. No. Esta es una sustancia inglesa, se llama talco, T-H-A-L-C-C-O, que se usa para que no se peguen en los sartenes. Para los omeletes con papas. Entonces ya lo voltean del otro lado. Estaban dos viejonones, Sir Walter Raleigh y Lord Winston. ¡Ay! Ahí estaban los dos de los cigarros, muy mamones los dos, platicando uno con el otro, y de repente sacaba uno de sus Raleigh y le decía, ¿do you smoke? Y el otro, yes, but mine's better. y sacaba los de él y la chingada, güey. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ni por cortesía agarró uno de los. ¡Qué poca madre, cabrón! Hablando puras cosas de un nivel cabrón, de veras. Dice, Sir Walter Raleigh, ¿qué opina de la bolsa? Dice, ¡ah, oh, la bolsa! ¿Qué cree usted, Lord Winston? Diga usted. Ayer se me rompió esta, esta. Es que echo las pinches llaves aquí. Se... No, pura plática de nivel, muy bonita, muy bonita. De pronto, cuando el reloj marca el Big Ben, que es como el de Bucareli, pero allá en Londres, las 11:52, agarra el heraldo su palo, digo, el que tiene afuera, y se sube hecho la madre a los aposentos del príncipe. Aposentos es la recámara. Sí, porque el mismo señor me dijo, oiga, yo conozco 600, 700, pero aposentos, ¿cuánto es? De una vez les explico, ¿no? Se para en la mera entrada y inmediatamente la fanfarria para anunciar al príncipe. Perdón. ¡Ya ni la chingan! Eso es de Canal 5. Ya no más falta Gamboín ahí. Mi sobrinito, 14.900, chis. Pinche jefe. Perdón, por favor, perdón. Es un príncipe, carajo. Your Majesty, the Prince Philip. Porque no es Felipe, no. Philip. Puta, se abrió la puerta de la recámara del príncipe y hazte cuenta que iba a cantar Emanuel. Chingo de humo, cabrón. Hasta la gente ni lo veía, dijo, se me hace que ni vino este huevón, vámonos. Gente, vámonos, no vino el cabrón, vámonos, vámonos. Y ya los que tenían más experiencia dijeron, no, no, no, espera, espera, ahora viene el príncipe, ahora. Y sí, efectivamente, en cuanto empezó a desvanecer el humo, emergió la figura del príncipe. No, no, no, no, no, no. Otra cosa, cabrón. Rosadito el hijo de su reina madre, cabrón. Perfectamente peinado, no se le movía un solo cabello, los ojos abiertos, verdes, la mirada fugaz, furtiva, escrutadora, cabrón. ¿Quién sabe qué chingados querrá decir eso? Pero soy como muy cabrón, ¿no? Así, muy... Vestido como príncipe el cabrón, no, no, no, no, no, no, no. Un traje de lino blanco, pero lino blanco, traje, no las chingaderas que trae Juan Gabriel. No, no, no, no, no, no, no. Este cabrón, la camisa de seda que fue tejida por gusanos a mano, cabrón. Ahí tienen un pinche cuarto donde cosen los pinches gusanos. Están. Todo el puto día están ahí los pinches gusanos. Y que la quiere rosa el cabrón y ahí están los pinches gusanos. La corbata también de seda tejida igual a mano por los gusanos blanca. La pañuelo se dice en inglés. La... Sí, luego se me mezclan los idiomas. El pinche pañuelo rosa también de seda. No, no, no. Los zapatos, el reloj, el anillo, la medalla. No, no, no, no, no. Y lo que llamó poderosísimamente la atención... Poderosísimamente lo enfatizo y lo subrayo. El tambachón. No, no le ilumines ahí. Estaba cabrón. No, hombre, las viejas luego, ya viste, mamá. Y las mamás. Oh. Puta madre, o te casas tú, me caso yo, pero se me está haciendo agua la cola, hija. No, no, no, no, más ve cosa. Y el pinche príncipe lo sabía, el cabrón, porque le aventaba como torero para adelante acá. y las pinches viejas cada que levantaban. No, hombre, qué cosa más extraordinaria. Yo sí lo volteé a ver, porque digo, si se los voy a contar, pues tengo que ver, ¿no? La verdad, nomás que volteé muy rápido una sola vez y dije, sí, para no tener malos pensamientos, la verdad. Empezó a caminar el príncipe. ¿Qué digo? Caminar. Este güey no caminaba, se deslizaba el cabrón. Llegó hasta el nacimiento de la escalinata y con una música que yo podría calificar de celestial, comenzó a descender la escalinata. ¡No, no, no, no, no! Celestial, el cielito lindo, ¿no? Pues, perdón, estos cabrones no fueron, ¿no? Obviamente. ¿Cómo les diré para ilustrarles un tanto? Esto es, era como un orgasmo de ángeles, cabrón. Se veía cómo se columpeaban las notas por todo aquel espacio tan bellamente decorado. ¡Ay! No, no, no, una belleza. ¡Puat! Llegó al centro de la pista y ahí estalló la ovación. Que no es como aquí de ¡mucho, Michelbris! Solamente aplausos. Y como traen guantes, pues ni se oye ni madre. Nomás sabes que están aplaudiendo porque mueven las manos en chinga todo el mundo. ¡Ota! Y las viejas luego el coqueteo. Ya ves cómo son las mismas. Ya las muy audaces, cabrón. No, hombre, no sabes, cabrón. El príncipe inmediatamente se empezó a quitar su guante de la mano izquierda con una técnica realmente principesca, cabrón. Tres jaloncitos a cada dedo. No encontraba mi dedo. Digo, se las hago así a todos para que tengan una idea clara de cómo... Oye, de chingadera un día los invitan a una fiesta de estas y no van a tener ni puta idea de cómo quitarse el guante. Y luego ya que tiene los tres jaloncitos cada dedo, de un chingadazo como aeróbicamente se quita los otros así, y lo avienta hasta atrás así. Y lo trae y lo recoge en su mano diestra. No, no, no, no, no. Había una vieja en mesa de pista. ¡Oh! Que yo dije, si no va este pendejo, voy yo, capot, pinche vieja. El pelo era como una aleación extraña entre oro y platino que sacaba destellitos, así como en las caricaturas, cabrón. Uta, unos ojos, una boca, unas tetas, unas piernas. No, no, no, no, no, no, no. Uta, yo veía a la vieja y estaba yo acá, cabrón. Buscándome la llave de mi cuarto, cabrón. ¿A qué creyeron? No. Digo, ¿cómo? Pues, y luego con la izquierda menos, se sala, ¿no? Estaba yo buscando la llave para mandársela con un mesero, pero que me la iba a dejar el pinche príncipe. Yo creo que la había visto un año antes, mínimo, porque se le fue derechito. Le ofreció su mano desguantada, que ella aceptó échala rapidísimo. Se levantó con una sonrisa que Coque Muñiz se hubiera quedado pendejo, de verdad. Ya ves que aquel nomás le dices, Coque, a mí que trae un hilo aquí que le jala y le hace así como pinche muñeco de ventríloco, cabrón. Levantó a la vieja, la llevó al centro de la pista. Todas las demás le aplaudieron, aunque ya les había roto la mano, ni modo, ¿no? La futura reina, cabrón, en un futuro lejano. ¡Puta madre! Se pararon en el mero centro de la pista y con un movimiento apenas perceptible de la mano derecha del príncipe, dio comienzo el primer vals. Bueno, para la bailada, el pinche príncipe se metía a la vieja por un huevo y se la sacaba por el otro. Y a la pasada le daba unas pasteleadas que quiero más. Y no sé si ustedes han observado que todos los valses llega un momento como que acaba la melodía, tema, eje central y queda el puro como acompañamiento. entonces el paso ya es muy acá, ¿no? Te ves muy puto, pero así es. Y después de esto viene una especie como de silencio envolvente. Pues en ese silencio, se le cayó un pedo al príncipe, cabrón. Galáctico, cabrón. De esos que nadie los ve, pero todo lo destruyen, cabrón. ¿Cómo estaría que los músicos que estaban tocando de poca mano hicieron ¡ah! La mamá del príncipe dijo, ¡no, ma! El padre del príncipe dijo, ¡chinga tu madre! No, hombre, yo enseguida volteé a ver a la Thatcher, cabrón. No, hombre, desde las Malvinas no la veía yo tan encabronada. Puta, se levantó como impulsada por un pinche resorte, puro cas puso cara de chinguen a su madre todos. Se fue a la chingada rapidísimo. Lady se me quedaba viendo con una angustia en la cara. Me decía, perdónalo, Polo, perdónalo. Y yo, para aflojarle un poco la tensión, le dije, no, hombre, no hay pedo. Vaya, sí hay pedo, pero no hay bronca conmigo, por favor. No, hombre, no sabes. La reacción de todos los invitados fue, ¡ah! Porque además de tronador, llegador, yo creo que este cabrón príncipe se había cenado unas alubias porque... que es una manera muy elegante de decir frijolitos, porque mira que estaba cabrón, en serio. La vieja, pues ella no se podía llevar la mano a la nariz, se hubiera visto muy claro, ¿no? Entonces ella nomás se tapaba con los labios. Volteaba. Volteaba la mesa de su mamá como para pedir instrucciones y la vieja le decía, ¡estupendo, estupendo! No, hombre. En cambio, fíjate lo que es tener clase, cabrón. Pinche príncipe erguido, sereno, erecto, tranquilo. Hazte cuenta que no había pasado nada, cabrón. Tomó a la niña por el codo, la llevó a su mesa, luego la llevó a Urrerá. No, no, no. No, la llevó a su mesa, la sentó galantemente, todavía le hizo una genuflexión. Que por cierto la gente dijo, ¡no! Pensando en la posibilidad de un nuevo accidente. Pero no, ya no hubo pedo ahí, no. Inmediatamente comenzó a correr un rumor por todo el salón que decía insistente y literalmente, ahorita va a cagar el príncipe. ¿Qué digo? Ya después de un anuncio de ese tamaño era lo menos que te podías esperar. Pues no. Pinche príncipe parecía como especialista en defraudar a todo el mundo. Cogió camino a la terraza. Llegó a la terraza, volteó hacia el cielo y dijo, ¡oh! Mira, esa debe ser la osa mayor. Porque está muy grande. ¡Cuántos recuerdos! ¡Oh! Y esta debe ser la osa menor porque está más pequeña. No, sacaba unas deducciones chingonas el príncipe. Jo, y mira, aquel debe ser el satélite Morelos porque trae un paliacate amarrado. A veces también era medio mamón el príncipe, también. De pronto y sin agua va, sacó de la bolsa interior de su saco un puro como los que fuma Fidel Castro, que son... Bueno, se ve muy fea la seña, pero son muy grandes. Muy gordos. Principescamente le quitó la parte de atrás. Le fumó y le fumó y le fumó hasta que le hizo una ceniza de este tamaño roja, incandescente, y ya que estaba en lo más álgido de lo rojo, cabrón. Se quitó pantalón y calzón y el puro por donde te conté, cabrón. Arde, cabrón, ¿verdad que arde? Pues así me ardía la cara de vergüenza. Ay, güey. Otro cabrón de esos. Otro cabrón de esos de jueves. Pero este sí, bueno. Toca la puerta de su casa, cabrón. Y ahí viene a abrir la inocente mujer. Cuando abre la puerta, dice, ¡David! ¿Pero qué te pasó? No, no, no, es que la imagen que tenía ante sus ojos, puta madre. El güey apenas se podía mantener de pie, apenas. Y eso porque se recargaba en un portafolio que tenía apoyado en el escalón que iba para la pista de arriba. Pedísimo el güey. Los ojos inyectados, rojos, la nariz hinchada, el moco verde colgado aquí. Los labios gruesos, gruesos, todo vomitado, cabrón. De huevos ahogados, puta madre, ya ves, entre rojo, blanco, amarillo y las rajitas de poblano y los cachos de tortilla, cabrón. No, no, no, se veía horrible, cabrón, de esta aquí unos pinches ostiones ya todos secos con cacho, cabrón. Y de este lado ya ves que el nopal de por sí es baboso más la bilis y el frijol refrito era una combinación asquerosa con fideos, cabrón, de eso a medio masticar, puta, le caía una cascada de porquería aquí, cabrón. Que le bajaba por la mano y escurría todo el portafolio, parecía un cuadro de cuevas el pinche portafolio. No, no, no, asqueroso, cabrón. Ya ves que a los güeyes que sudan mucho se les hace una ruedita aquí. Usted se la traía aquí, pero de pipí, cabrón. Y acá el tambachito que da a dos cuadras, decías, ahí viene este cabrón. Todo peor. Lo único que podía medio hacer conscientemente era levantar como un milímetro los párpados. De ahí en fuera, nada. Y aquella, ¿pero qué te hicieron, David? Ve nada más cómo vienes. Ay, Dios mío, qué cruz me mandaste. Qué cruz tan pesada. Bien, me decía mi madrecita que era una santa, no te vayas a casar con ese hijo de la chingada, que bebe como músico y trabaja menos el huevón, David. ¿Quién? ¿Quién de los vecinos te habrá visto llegar así? ¡Puta madre, qué vergüenza! Y aquel cabrón pues nomás se tuvo que soplar todo el pinche discurso acá. ¡David! ¡David! ¡Qué asco! ¡Te detesto! ¡Te aborrezco! No te soporto, David. Ay, pinche cacho de jitomate que no se le quería caer. David dijo, mira. Mira. No lo hagas por mí, que quién chingado soy yo. La estúpida fodonga que te cumple todos tus caprichos. Pero ¿y tus hijos, David? ¿Tus hijos? ¿Qué culpa tienen esos tres peloncitos que me has dado de tu pinche vicio maldito? Se metió a la cocina, agarró una pinche cubeta, la llenó de agua y madres en la jeta, cabrón. ¡Ahora sí, ándale! ¡Ándale! ¡Échate en la cama, porque esa es la palabra! ¡Échate! ¿Yo qué importo? Me quedaré dormida en la taza del baño o en el banquito de la cocina. No me pregunten cómo, porque no tengo la menor idea. Llegó este cabrón a su recámara. Yo no sé si rodando, no sé. Se desplomó en la cama, que esa es la palabra, cabrón. Todavía apoyó una pata en el suelo, cabrón, para hacer tierra, porque sientes que pinche cuarto te vuelve hecho la chinga. Y mira, de ninguna manera lo quiero disculpar porque sí estaba muy pedo, muy pedo. la verdad, ahogado, cabrón. Pero dentro de su nebulosa, cabrón, las palabras de la vieja le calaron hondo, cabrón. Hondo, cabrón. ¿Qué tan hondo no le habrán calado que 4 horas después de que había llegado a las 8:30 de la mañana, se levantó el cabrón todavía pedo, no crudo? Como pudo, se metió en unos pants y se puso unos tenis y se fue a correr a los viveros, cabrón. Cada paso que daba le retumbaban en la cabeza todos los robles milenarios, cabrón. Y oía los claxons de los automóviles como un coro monumental de mentadas de madre que le retumbaban. Y así todo corrió el huevón. Mira, ¿cómo andaría de pedo todavía? Que con el puro sudor de este cuate se empedaban los güeyes que pasaban junto, cabrón. Ahí andaban, ya ves, muy mamones, muy mañaneros, muy deportistosos los cabrones, ¿no? Muy frescos los güeyes. Bueno, ¿cómo estaría de pedo que le picó una avispa, cabrón? Y la avispa agarró un pedo, cabrón. Pero de antología, a huevo se quería coger un alacrán que andaba por ahí. Y el pinche me dice, chinga tu madre, ¿estás loca o qué? Y aquella aferrada, pinche alacrán se metió debajo de una piedra y todavía sacaba la colita y le hacía así algo. Pendeja, pinche loca. Y aquella todavía en la piedra. Y desistió porque volteó y había una luciérnaga. Dijo, bueno, y era una colilla de cigarro total. Se echamos como uno. Drama zoológico pasó ahí. Total. Regresó este cabrón a su casa, cabrón. Ya se había levantado la mujer. Ya a veces se levantan muy temprano. No hacen una chingada, pero se levantan muy temprano. Todavía chillando, porque ese llanto les dura por lo menos 3 semanas. Por lo menos. Ay, andaba la pinche vieja con un trapo en la mano, que no sé para qué chingados traía en la mano. Pero ahí andaba de un lado para otro, parecía alma en pena la pinche. Es que no. Los titos. Es que no. Abre la puerta este cabrón y le dice a la vieja, ¡y llora! ¿Qué moda es esa o qué? Hijo, no, mi vida. No es ninguna moda. Quiero que sepas que tus palabras de ayer me dejaron una huella profundamente honda. Tanto así que esta mañana se lo prometí a Dios, me lo prometí a mí mismo y ahora lo hago contigo. Mi vida, estoy resuelto a cambiar. A partir no de mañana ni de lunes, de hoy mismo. A partir de hoy soy un hombre nuevo, mi vida. Por favor, ya ni siquiera me digas David. David, de hoy en adelante. Y la pinche vieja. Sí, mira. Hay veces que ni yo misma me entiendo por qué hago cosas, pero las hago. ¿Qué quieres, desayunar migas o chilaquiles? ¡No, mi vida, no! Ni migas ni chilaquiles. Por Dios, te voy a suplicar que me hagas unos hot cakes con mermelada de fresa. ¡Puta, ma! Crudo, cabrón, es como mentarte la madre tú solo. No, hombre, ¿a qué sabe eso, cabrón? Y el güey, y la vieja, güey, y mientras te los preparo, ¿qué? ¿Te abro una bohemia o quieres un Bloody Mary? No, mi vida, no. Por el cariño que aún me puedas tener, ayúdame, te lo suplico, ayúdame. De tomar quiero un vaso de leche tibia. Puta madre. Eso y meterte el dedo es lo mismo, cabrón. Son vomitivos infalibles, cabrón. después se chingó los hot cakes y se aventó la leche tibia con un estoicismo sorprendente, cabrón. Puta, pobre güey, yo creo que le bajó hasta la regla también, porque puta, sudaba todo el güey, estaba lívido, transparente, dado a la chingada, pero se los chingó, cabrón. Acabó de desayunar, se fue al baño, salió del baño vestido como nunca. Chingón el huevo. ¡Oh! Acá, muy acá, ya todo arreglado, la ropa combinada, la corbata también, ya el ojo claro, digo, ya sin rojo y la chingada. Puso vicina y la madre y salió ya como nuevo, cabrón. Dijo, mi vida, lo que sí le dio hueva fue lavar el portafolio, traía los papeles en la mano. Eso sí. Sí, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Dijo, mi vida, ya me voy a la oficina, te llamo llegando. ¿Eh? Te llamo llegando, mi vida, dame un beso. Bueno, ya me voy. ¿Me darías tu bendición, por favor? Padre. Cuídate, David. ¡David! ¡David, por favor! Perdóname, es que no me acostumbro. Salió este güey de su casa y ahí sí estalló en llanto la vieja. ¡Gracias, Dios mío, gracias! ¿Cómo te pago este milagro? Dispón de mí como quieras. ¿Quieres que me vuelva puta? ¡Me vuelvo, Dios mío! Gracias, no, hombre. Le habló a las cuñadas, a los tíos, a los demás. Cambió, mi gordo, cambió. Ay, gracias. No, hombre, la pinche vieja empezó a hacer la casa como nunca, parecía hormiga. Dejó el baño y la cocina como laboratorio. Podías comer en el suelo y beber adentro de la taza del baño. No. No, aquello resplandecía chingonamente. Metió aspiradora, bueno, en el último pedacito que había en la alfombra, ya nomás en la sala un pedacito así nomás, como islita nada más, ¿no? Entonces la tenías que pisar para que no se la tragara la aspiradora. A toda chingón, enderezó cuadros, colgó otros, barrió, trapeó pisos, no. Pintó hasta un pedacito de una puerta que estaba descarapeladona y la chinga. Bueno, hasta lavó el portafolio, mira, cabrón. Lo dejó secando en la azotehuela y la chica ya estaba todo, cabrón. Y de repente... ¿Bueno? Hola, mi vida. ¿Quién habla? ¿Qué pasó, mi amor? ¡Ay, eres tú, David! ¡David! Perdóname, David. ¿Cómo estás, papito? Pues aquí un tanto atareado en la oficina, mi vida, ya sabes, los viernes vienen todos los agentes foráneos. Tengo gente de Tepic, Sinaloa, Chihuahua, Mérida, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Potosí, de todos estos lados. Pero eso no es lo importante. Te llamé fundamentalmente por tres razones. La primera y la más importante, ¿cómo estás, mi amor? La segunda, mi amor, quiero que me hagas un favor, quiero que vayas a la escuela, recojas a los niños y los lleves a comer a casa porque quiero ir a comer con ellos. ¿Vas a venir a comer con los niños? ¡Qué bueno, mi vida! Sirve que te conocen, mi amor. Independientemente de eso, mi vida, ya que estás en la escuela, habla con la maestra, consígueme una cita con ella porque quiero hablar con ella, me preocupa mucho su educación. ¿La educación de la maestra? No, chiquita, de los niños. Bueno, te caigo a comer 3:30, 4, ¿está bien? Claro, a la hora que tú dispongas, David, adiós. Cuídate. No, hombre, colgó el teléfono. Se puso lo primero que encontró, salió a la calle, agarró, se subió a su coche. Ese día no circulaba, dijo, ¡circula por mis huevos hoy! Salió de la casa, la gente le mentaba a la madre y le señalaba a la calcomanía. ¡Se me vale madre, hoy contamino por mis ovarios! ¡Y quiero ver al pendejete que me lo venga a impedir! ¡Lo quiero ver! ¡A madrazos le rompo a su madre! No, hombre, iba la pinche vieja cargada de toda la energía del mundo. Parecía pila nueva la cabrona. Llegó a la escuela, recogió a los niños, habló con la maestra, regresó a casa, metió a los niños encueraditos al baño, les dio una pinche bañada como en la vida. Piedra Pómex en los codos y en las rodillas, les lavó la coliflorcita, los huevitos, les cortó las uñas, con Royal Tip las orejas, les sacó sus moquitos. No, los dejó rechinando de limpios a los pinches escuingles. Dijo, ay, los peinó y no conforme con eso, un chingo de limón para que no se les moviera un cabello ni a mentadas de madre, cabrón. Dijo, ¿cómo los visto para que se vean iguales ante su padre? Ya sé, la chamarra de la Navidad del año pasado ya les quedaba como corpiño a los cabrones por aquí. Pero igual le valió madre, se las puso los pantalones, ya se les metían en las pelotitas así a los cabrones, pero igual se los puso los zapatos con agujero, pero iba abajo, le valió madre. Ahí los formó ante la mesa los tres. Tres niños, el primero. David, 11 años, la venganza del padre en el nombre del chavo. Alfonsito, el segundo, en honor de un compadre que les caía muy bien. Y el tercero, Fernandito, de 5 años. Que el tercer hijo normalmente es un cabroncito. No sé si han dado cuenta, de veras, el tercer hijo no. Tiene una razón de ser, las cosas no son gratis en esta vida, ¿no? Resulta que, ya ves cómo son los matrimonios cuando llega el primer hijo, ¿no? Ahí estamos junto al Moisés, cabrón. Mi vida, ¿qué? ¿Hizo? ¿Cómo hizo? ¿Le llamo al pediatra? No, espérate. Si vuelve a hacer, sí, ok. ¿Compraste los pañales? Sí. ¿Las 2,000 docenas que te encargué? Sí, ok. ¿De los nuevos, de los plus, del resortito que se empegan aquí? Ok. ¿Ya lo cambiaste? Si no, es el mismo. Ah, de veras. Sí, ok. ¿Compraste las mamilas? Sí, de las nuevas, de las esterilizadas, preesterilizadas ya, de las importadas, el esterilizador también. Pone a hervir todo 6 horas o 7 mejor. Sí, los chupones son de los gringos, de los nuevos, de los del hoyito chiquito para que no se vaya a ahogar. Ok. ¿Compraste de los otros chupones, de los que traen miel, de la Caro? También, ok. ¿La miel Caro la compraste? Sí, mi vida, sí. Ok. ¿Compraste las gotas Piptal para los cólicos? Sí, también, ok. ¿Le vas a dar el pecho? Sí, mi amor. Lávate el pezón con alcohol. Y te pones crema para que no se te agriete también. Y me acuerdas en la noche para chupar tantito para que esté suavecito. Que no se le vaya a ocurrir a una mosca volar por ahí porque la desintegras del chingadazo. Duermes con la mano arriba del pinche escuincle a ver si respira acá. Y ya que te está ganando el sueño, mi vida, te toca, ok. Con el segundo las cosas ya cambian un poco, ¿no? Dice, mi vida, ya no compres esos pañales, no salieron buenos con Davidcito. Mejor compra unos 6 metros de cabeza de indio y le hace unos pañales así, chico. Pues a mí de esos me ponían y ya ves cómo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, está bien. Yo creo que este ya no le van a dar cólicos, ya las leches traen unas cosas especiales para que no le den cólicos. Y no hierbas tanto, las medias veces que era feo se aguangaban los chupones, ¿ok? Y con el tercero sí ya la cosa es dramática. ¿Cómo te atreves a poner el pañal a este pendejo? Ponle periódico que es más calientito y más absorbente. Y además se le llenan las nalgas de letras, a ver si por ahí le entra la pinche cultura al baboso. Ya te dije que lo acostaras boca abajo al imbécil, ya te lo dije. Pero mi vida le pesa su cabecita, me vale madre si la va a cargar toda su chingada vida que empiece ahorita. Te dan la leche del refrigerador que porque es mejor, dijo el pediatra. ¿No? Como esperaba niña, ya eres el tercero, te tocan chambritas rosas con patitos verdes y la chica te sientes puto en la pinche andadera. Y en el parque dicen, es nenita, y tú dices, chingue usted a su madre, el niñito, ¿no? Pero no puedes hablar, tú no haces. ¿No? El chupón, cabrón, te lo dan del suelo, así lo haya lambido el perro, les vale madre, órale. Pa' que crees anticuerpos, cabrón. ¿De veras? Oye, en vez de darte el pecho, te dan la espalda, qué poca madre. Te toca la ropa de tus hermanos que te caen los huevos. Los libros de tus hermanos todos tachoneados ya y que te rompen la madre. Oye, por razón natural y por auténtica ley de conservación te tienes que volver un hijo de la chingada. Yo soy el tercer hijo de un matrimonio. No, pues ya. Los formó ahí a los tres enfrente de la mesa, al más grandecito, porque ya le quedaba por aquí, al otro le quedaba aquí, y al chavito le quedaba acá, ¿no? Y el chavito... Jefa, ¿y ahora qué pedo, tanta pinche fiesta? ¿Por qué o qué? Se, cállate, Davidcito, cállate. Fernandito, ya no sé ni quién eres. Cállate, Fernando, cállate. No me eches a perder el día más feliz de mi vida. ¿Quieres, por Dios? No, pues yo no te quiero echar a perder ni madre, nomás. Nomás quiero saber qué pedo pasa en mi casa, pues. No me hables así, Fernando, no me hables. Ah, pues así hablo siempre yo, pues es mi pedo, ¿no? Pues así hablamos todos en la escuela, vaya. Fernando, cállate, el hocico, ya cállate. Oh, qué la chingada. Y el más grande, ya cállate, esto chinga tu madre, güey. No, el más chavito sale bravo el cabrón, ¿no? Che puto imbécil. Y el del médico es el del medio es el pendejo, ¿no? El pinche sándwich, ¿no? Y tú, pinche cabeza de limpiador, ya bájale de huevos también. Jefa, ya dime, tengo un chingo de hambre, hombre. Y un chingo de tarea. Nunca se acuerdan de la tarea más que cuando te quieren chingar por algo. Nunca. No, así son los cabrones. Puta madre. Tengo hambre, tengo un trabajo de ciencias. Hijo de la chinga. En segundo año, ciencias. Qué poca madre. No saben ni de lo que se trata, cabrón. Ahí está. Sí, ya, te lo voy a decir, Fernandito, pero ya déjame de estarme molestando. Ya me estás llenando el hígado de piedritas. ¿Quieres? Ahí voy. Estamos así, todos dispuestos, todos preparados, todos felices, porque va a venir tu padre a comer. Oh, David, che, viejo, ahora sí te la sacaste grueso. Me cae de Hijo, qué pinche puntadón, me cae de mal. ¿De dónde lo agarraste ese viejo? Puta madre, está chingo. ¿Qué va a venir ese hijo de la chinga? ¡Madre! ¡Hora! Pinche vieja mano larga, ¿eh? Puta, el próximo te lo regreso en los huevos. ¿Qué? Son unos huevitos, ¿no? ¿Qué va a venir? Nunca ha venido. ¿Por qué va a venir hoy el cabrón? ¿Por qué, eh? Híjole, cuéntale hasta 10. ¿Pues qué no ves la tele? Si es más fácil un papá nuevo que reponer mi cariño. Pinche vieja, me cae mal. Y el más grande, ya, ya ves, cabrón. Tú cállate, pendejo, cállate. Chinga tu madre, güey, chinga tu madre. ¡Fernando! Pues este, mi hermano. En esto cuando suena el teléfono. Bueno. Hola, mi vida. David. ¿Y el chavito? ¿Quién es, jefa? ¿Quién? ¿Quién habla? Permíteme, vida. Tu padre, que es un hombre nuevo, David. ¿Sabes? Eso me hubieras dicho, pinche vieja, me ahorras un chingadazo. Si es otro cabrón, chance y viene, pero el otro huevón, ¿qué va a venir? Cállate, Fernandito, que volteo el hocico como el exorcista, me cae de madre ahorita. Ahorita arreglo contigo. Dice, bueno, ya, no hay pedo, ya. Sí, mi vida. Sí que tienes problemas, mi amor. No, no, estamos felices, mi vida, esperando que llegues, mi amor. Bueno, te llamé, porque ya son 3:30, estoy saliendo para allá, ¿se te ofrece algo? ¿Pan? ¿Tortillas? No, mi vida, no, ya está todo dispuesto para que llegues. Ay, ya no llores, mi vida, ya, por favor. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste de comer? Rajas. Si no, me caes de madre que no. No, digo que te hice unas rajitas de las que... Te... Ah, ok. Bueno, voy, mi vida, bye. Bye, mi... David, David. Dime, mi vida. No te quiero sonar ridícula ni cursi, pero... Gracias, mi vida, gracias. A las 8 de la noche no había llegado David. Les tuvo que dar de comer a los chavos. A las 8:30 los tuvo que meter a bañar. Porque no se podían acostar porque con los pelos de limón no llegaban a la almohada, parecían puercoespines los pobres, ¿no? A las 9:30 se fue a ver a Daniela Romo. A las 10, Jacobo. A las 11, cine de estreno. Se aventó El paisano Jalil con Sara García y Joaquín Pardavé, de riguroso estreno. Luego parecía que se había metido a una caverna porque había eco y más eco y un chingo de eco. Y más eco y más eco y más eco y más eco. 4:20 de la mañana, de pronto la puerta, cabrón. ¿Cómo llegaría el pendejo que ni a la puerta le atinó, cabrón? ¡La puerta! Y ahí viene a abrir la pinche vieja, abre la puerta y dice que... ¡Puta madre! ¿Qué crees, hombre? Que al pinche David también le encanta el pedo, hombre. Ya valió, madre. Ay, qué buena onda. Gracias, qué amables.